a saber si se siente mejor con él, si te besa después, si se te eriza la piel, se te eriza la piel. Yeah.